quisiste engañarlo, nunca jamás traicionarlo, por eso te vas, te vas. Hoy tú te vas llorando, sola, triste, suplicando, porque él se va, él se va. Nunca quisiste engañarlo, nunca jamás traicionarlo, por eso te vas, te vas. Si dices que te vas, que te vaya bien, que ya no volveré contigo, mujer. Si piensas en volver, no te esperaré, me has hecho mucho daño, falsa mujer. Si dices que te vas, que te vaya bien, que ya no volveré contigo, mujer. Si piensas en volver, no te esperaré, me has hecho mucho daño, falsa mujer. Licenciado Alberto Chaparro, ¿cómo osas? ¡Ay! Mujer.